derecha, pero siempre con valor. Vengo a quitar toda agonía que le moleste al corazón. Vengo a implantar la alegría. Sin embargo, soy dolor. Más quien me alegra cuando salgo de una rumba, quien me recibe con una frase de amor, o cuando siento tristeza, me dedica una canción. Pero no importa, me conformo con ver la audiencia frente a mí, luciendo muecas de gozo. De su sonreír, alelela, porque el sonero que se aleja de la rumba pierde su sonreír y se llena de tristeza. El trovador que deja de cantar pierde su sonreír. Se llena de tristeza y se llena de agonía y se llena de dolor, pues cantar sus melodías le tocó como misión.